Bienvenidos a literatura.fm, un espacio literario que dirige y presenta Francisco Rodríguez Criado. Bueno amigos, pues damos paso a un nuevo podcast, en esta ocasión sobre lenguaje, ¿no? Lo que vamos a hacer es dar unos consejos que posiblemente te ayuden a mejorar la calidad de tu escritura. Son estos consejos de redacción que yo creo que son muy agradecidos y siempre vienen bien. Incluso aunque no cometas alguno de los errores que voy a examinar, siempre viene bien dar un pequeño repaso. Escribir con la máxima corrección y pulcritud es, a partir de cierto nivel, una cuestión de matices. Yo he llegado a esta conclusión después de leer numerosos manuscritos y libros redactados con una prosa digna que acaban malogrados por culpa de errores comunes que en realidad son fáciles de evitar. Ocurre en estos casos que la buena impresión inicial se resiente antes o después. Puede que el lector común no repare en estos pequeños errores, pero un lector avezado sí que se va a dar cuenta y no va a poder reprimir un mohín de disconformidad. Ya sabemos que donde hay un buen lector siempre hay un gran censor y donde hay un gran censor siempre hay un mohín de disconformidad. ¿Pero de veras tienen tanta importancia los matices? Claro que sí. Supongo que habréis visto en alguna ocasión uno de esos concursos de patinaje artístico en el que el patinador o la patinadora de turno está haciendo una buena actuación y de repente sufre un ligero resbalón. Personas como yo, que no entendemos mucho de patinaje artístico, tal vez lo pasemos por alto, o quizá percibamos el lapsus, pero no le concedamos demasiada trascendencia. Sin embargo, el exigente jurado le va a rebajar nota por ese error, por pequeño que sea. Un error que puede costarle el campeonato. Y es que el escritor, como el patinador, se juega el éxito de su empresa en los detalles. Y este es el tema que nos ocupa hoy, los pequeños errores. No estamos analizando en esta ocasión las flagrantes faltas de ortografía o un desconocimiento lesivo de la gramática, sino los deslices, los rebalones lingüísticos, las caídas inesperadas. Así que la cuestión que podríamos plantear es, ¿por qué consentir ciertos deslices a la hora de escribir si podemos evitarlos con un poco de esfuerzo, o incluso si queremos con un poco de atención simplemente? A continuación te ofrezco 5 consejos que podrían darle ese empujoncito a la calidad de tu escritura. El objetivo es evitar esos resbalones en los que algunos caemos de vez en cuando, mientras que otros, adictos a ellos, lo hacen con nocturnidad y alevosía. Vamos con esos 5 consejos. El primero de ellos es: no comience 2 párrafos con las mismas palabras, sobre todo si esos párrafos van seguidos. Generan cierto paralelismo visual, una suerte de déjà vu que conviene evitar. Y voy a poner un ejemplo de un pequeño fragmento en el que los 2 primeros párrafos comienzan igual y luego os voy a decir como alguna fórmula para tratar de evitarlo, que vamos, es algo sencillísimo, ¿no? Os leo un breve fragmento que podría ser este. El viejo y el mar, de Ernest Hemingway, es una novela ambientada en Cuba que narra la lucha de un pescador con un pez espada que ha picado el anzuelo. Después de 84 días sin cobrarse una sola pieza, Santiago, que así se llama el pescador, se toma la captura de dicho pez como un asunto de vida o muerte. El segundo párrafo empieza así. El viejo y el mar fue escrita en 1951 y publicada en 1952, y se han rodado varias películas sobre ella. Como habéis escuchado, ambos párrafos comienzan con El viejo y el mar, que es el título de la novela en cuestión, ¿no? Si escribís un artículo sobre El viejo y el mar, forzosamente tendréis que repetir el título. Lo que no conviene, como digo, es ponerlo al principio de 2 párrafos seguidos. Evitar ese efecto de espejo es muy sencillo. Voy a hacer algunas modificaciones en el segundo párrafo para evitar la repetición. Podemos sustituir las palabras que se repiten por otras similares o bien reformular el orden de los elementos de la frase. La primera versión podría ser: la famosa novela del premio Nobel fue escrita en 1951 y publicada en 1952, y se han rodado varias películas sobre ella. La segunda versión: Hemingway escribió su novela en 1951 y la publicó en 1952. Se han rodado varias películas sobre ella. Y la tercera versión, empezamos por el final y podría ser: se han rodado varias películas sobre El viejo y el mar, novela que fue escrita en 1951 y publicada un año después. Como veis, las posibles variaciones son ilimitadas y simplemente hay que darle una pequeña vuelta que, vamos, está al alcance de cualquiera, no entraña la menor dificultad. Sabiendo que iniciar dos párrafos seguidos con las mismas palabras es un error, pues solucionarlo es muy sencillo. El segundo consejo es: no inventes palabras para sustituir por error a otras que sí existen. Cuando recomiendo no inventar palabras, no me refiero a los dignos neologismos, sino a esas voces inexistentes que escribimos por aproximación fonética a otras que sí existen. El error es bastante extendido. Hemos escuchado o leído estas palabras aquí y allá, y de manera inconsciente damos por hecho que si tantas personas las escriben, por algo será. Y sin embargo... Pero tranquilo, este es una vez más un error fácil de subsanar. Cuando tengas duda, cuando piensas que una palabra no te acaba de sonar bien, echa mano del diccionario y, si se trata de un verbo, consulta su conjugación. El DRAE, en su versión online, tiene un botón azul muy socorrido con un nombre de lo más sugerente: conjugar. Lo conoces, ¿verdad? Pues úsalo. Y recuerda, no se escribe ávaro, sino avaro. No se escribe pausible, sino plausible. No se escribe madrasta, sino madrastra. No se escribe yo salpimento, sino yo salpimiento. No se escribe andé, sino anduve. No se escribe idiosincrasia, o idiosincrasia, sino idiosincrasia. No se escribe tortículis, sino tortícolis. No se escribe satisfació, sino satisfizo. No se escribe desterres, sino destierres. No se escribe infringir, sino infringir o infligir, dependiendo, claro, de a qué te refieras. Y una coda: no se escribe sin consultar el diccionario. El tercer consejo que os doy sería: no abusar de los adverbios terminados en mente. El objetivo de los adverbios terminados en mente es definir la forma en que se realiza determinada acción. Es muy habitual escribirlos, pues al fin y al cabo no dejan de ser adverbios de modo. El problema es que cuando abusamos de ellos generan una cacofonía algo molesta. Algunos escritores le han declarado la guerra a estos adverbios. Uno de ellos fue el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, que antes de su novela Crónica de una muerte anunciada había exhibido cierta tendencia a escribir estos adverbios. Pero ya en esta citada novela solo incluyó un adverbio de modo terminado en mente. Y si no estoy equivocado, por decisión propia, no volvió a escribir nunca más uno de estos adverbios en ninguna de sus obras. Es una actitud un poco radical, creo yo. Así que mi consejo no va a ser que los elimines de tu escritura, sino simplemente que los dosifiques. Y desde luego, bajo ningún concepto, abuses de ellos en un mismo párrafo, porque la acumulación de adverbios terminados en mente denota pobreza de recursos estilísticos. Sortear los adverbios de modo terminado en mente también es una tarea asequible. Solo tienes que sustituirlo por expresiones sinónimas. Algunos ejemplos: puedes cambiar antiguamente por en la antigüedad, fácilmente por con facilidad, probablemente por con mucha probabilidad, astutamente por con astucia, inteligentemente por con inteligencia, insistentemente por con insistencia, paulatinamente por de manera paulatina. Fácil, ¿verdad? Mi cuarto consejo es que no te sumes a las modas cursis o cutres. El lenguaje, como todo o casi todo en esta vida, está sujeto a las modas. ¿Qué quiere decir moda cuando hablamos de lenguaje? Pues quiere decir que, casi con total seguridad, dentro de unos años nadie utilizará las expresiones que ahora, en un ejercicio de mimetismo verbal, muchos repiten con entusiasmo. Escuchamos con demasiada frecuencia la expresión empoderarse, la verdad es que, una expresión que no significa nada, y esa es la verdad, o poner en valor, que es una cursilada que se ha gestado en el mundo de la política y que cuenta con el apoyo de tertulianos de medio pelo. ¿Alguien puede explicarme qué valor tiene esta locución verbal que no tengan los verbos valorar o destacar de toda la vida? ¿Recuerda las expresiones ochenteras, chachi piruli, nanay de la China o mover el esqueleto? Sí, esas que nadie utiliza ahora, a no ser que las pongas en boca de un personaje anclado a los tics del pasado. ¿Y qué decir del argot informático del marketing, que también nos están imponiendo una serie de palabras o expresiones que no aportan gran cosa? Me refiero a palabras como implementación, páginas nicho, escalable, hacer respaldos, netiquette, etcétera, de las que podríamos prescindir sin demasiado drama. Os voy a dejar en las notas de este programa un link que os lleva al artículo que escribí en su momento que se llama Cuidado con la implementación. En fin, que en mi opinión debes elegir entre el lenguaje culto, que va unido a ciertos valores clásicos, perdurables en el tiempo, o el lenguaje volátil de las modas, nacido con fecha de caducidad. Escribir la verdad es que, o poner en valor, es venderse a expresiones que antes o después, espero, desaparecerán de nuestros vocabularios. Y aquí abro un paréntesis. Si dentro de 2 décadas estas expresiones siguen vigentes y ya no nos suenan cursis o cutres, algo que dudo, se habrán ganado su derecho a estar ahí. El quinto y último consejo que os doy es el de distinguir las tildes diacríticas. Hay bastantes personas con un buen nivel de redacción que sin embargo se encharcan en cuanto se topan con los acentos diacríticos o también llamadas tildes diacríticas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de acentos diacríticos? A aquellos que se escriben para distinguir palabras de igual grafía que pueden tener diferentes significados. El uso o no de esa tilde condiciona diferentes categorías de palabras. La norma es escribir la tilde a las palabras que son tónicas. Pongo algunos ejemplos para que lo entiendas mejor. Tu perro ladra todas las noches. Ese tú sin tilde es un adjetivo posesivo. Palabra átona. Pero en la frase tú no tienes vergüenza, ese tú con tilde es un pronombre personal, es una palabra tónica. Otro ejemplo sería se afeita cada mañana frente al espejo. Aquí nos encontramos con se, que no lleva tilde, es un pronombre reflexivo y es una palabra átona. En otra frase, sé que juegas muy bien al fútbol, ese sé con tilde es la primera persona del singular del indicativo del verbo saber y es una palabra tónica. Os pongo un tercer ejemplo, sé bueno, ese sé con tilde es imperativo del verbo saber y es una palabra tónica, por tanto con tilde. No sé si estáis notando en la frase que las palabras que son tónicas hacemos una mayor incidencia vocal en ellas, ¿no? Las pronunciamos con más energía. No es lo mismo decir tu perro ladra todas las noches, ese tú, no hacemos énfasis sonoro en ese adjetivo posesivo, pero sí lo hacemos en tú no tienes vergüenza. Ese tú le damos mayor carga fonética. Os voy a poner un último ejemplo. Es hijo de Juana, ese de sin tilde es una preposición, funciona como palabra átona. Y en este ejemplo, si quieres que te dé el dinero, gánatelo. Ese de con tilde es primera persona del singular del subjuntivo del verbo dar y es una palabra tónica. Un consejo extra, que no voy a desarrollar aquí porque ya lo hice en su momento, es evitar el abuso de la forma verbal dije en la articulación de los diálogos. Y dejo también en las notas de este podcast un link donde podéis leer ese artículo, que además fue muy, muy leído y muy compartido en las redes sociales, ¿no? No me voy a expandir más por hoy, me doy por satisfecho si estos consejos os ayudan a mejorar vuestro nivel de redacción. Evitar los deslices debe ser nuestra prioridad para no caernos de morros sobre la fría pista de patinaje o en los márgenes del adustofolio. Muchas gracias por escuchar este podcast. Hoy ha sido sobre corrección estilo. Y podéis encontrar muchos podcasts, bueno, muchos, ya llevamos 30 y tantos, ¿no? Que están alojados en literatura.fm y también están en otras plataformas como iVoox, Podomatic, iTunes, etc. Y nada más por hoy, me despido de vosotros y gracias por vuestra paciencia. Un saludo a todos.